Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio Internacional. Hoy vamos a hablar sobre la crisis humanitaria que hay actualmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde el gobierno de Belarús ha utilizado a miles de migrantes y refugiados para intentar obligar a la Unión Europea a que los reconozca como legítimo. Hay que recordar que en las pasadas elecciones ningún organismo internacional lo reconoció, tampoco la Unión Europea, por lo que parece ser fueron falsificadas o de alguna manera hubo un gran fraude electoral. Toda la crisis comenzó a mediados de julio de 2021 y continúa a día de hoy. El gobierno bielorruso empezó a expedir visados a personas de países como Irak, Siria o la República del Congo, prometiéndoles facilidades para poder entrar en la Unión Europea a través de las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Pero luego después los obligó a intentar entrar ilegalmente en dichas fronteras utilizando la fuerza. La Unión Europea y Polonia, en vez de cumplir el derecho internacional, han realizado todo tipo de violaciones de derechos humanos contra las personas que intentaban cruzar la frontera, realizando devoluciones en caliente, conocidas como pushbacks, impidiéndoles solicitar la protección internacional o negándoles la ayuda humanitaria, provocando así una crisis sin precedentes. Además, la situación se agravó cuando Polonia declaró el estado de emergencia, militarizando toda la zona fronteriza e impidiendo a organizaciones, sociedades y ONGs entrar en esta zona para poder ayudar en situación de pura miseria, sin agua, sin comida, etcétera, y poder ofrecerles la ayuda humanitaria necesaria. También, por otro lado, ha impedido entrar a los periodistas, con lo cual apenas ha podido haber información respecto a lo que estaba sucediendo allí. A día de hoy, la Corte Suprema ha declarado ilegal el que los periodistas no pudieran acceder a la zona del estado de emergencia. Este ha terminado ya, pero ha sido sustituido por leyes que impiden la entrada en la zona y el suministro de ayuda humanitaria tanto para ONGs como para periodistas. Ante esta situación, más de una decena de organizaciones sociales se han unido para poder coordinar la ayuda a los migrantes y oponerse a las medidas represivas del gobierno polaco. En diciembre realizaron una presentación de un primer informe sobre violaciones de derechos humanos, conocido como Informe del Grupo Granicza, que es como se llama la unión, este movimiento social que se ha creado en Polonia, va respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de Polonia, la Unión Europea y Belarús. Pero bueno, para saber más, vamos a entrevistar a Natalia Herber. Ella es trabajadora social, especializada en migraciones y activista del Grupo Granicza. Natalia, bienvenida al Salto Radio. Y bueno, antes de comenzar, yo creo que podrías realizaros una pequeña cronología de lo sucedido y de las principales causas que han originado esta crisis. Estamos hablando de dos conflictos. Uno empieza en 2016. Es lo que llamamos crisis migratoria. Si recordáis, 2016 es el año cuando la Unión Europea firma el acuerdo con Erdogan, presidente de Turquía. En dos palabras, podemos describir el acuerdo así. La Unión Europea pagaba mucho dinero a Turquía para que no dejaran pasar a los refugiados. Bueno, ahora volvemos a 2021. Tenemos a otro dictador más. Esta vez se trata de Belarús y el dictador se llama Alexander Lukashenko. Él necesita una herramienta para chantajear a la Unión Europea para conseguirlo que lo reconozcan como el presidente legítimo de Belarús y quiten las sanciones de las personas de su entorno. Entonces él decide hacer lo mismo que Erdogan, pensando que si una vez ha funcionado con Turquía, él también lo puede conseguir. Así que él empieza a proponer a la gente desesperada la salida del infierno que están viviendo. Es como ha empezado todo. El segundo componente que convirtió todo en una crisis es cómo ha respondido a la situación el gobierno de Polonia. En vez de seguir el procedimiento legal a la hora de recibir a los solicitantes de asilo, es decir, revisar su documentación, sus documentos de identidad, registrar sus solicitudes de asilo y hacer todo lo que el Estado tiene que hacer, en vez de todo esto, se realizan devoluciones en caliente, así llamados pushbacks, y todo se convirtió muy rápido en un juego de ping-pong entre Polonia y Belarus, donde cada uno de los países empujaba a la gente a la frontera del otro, y así una y otra vez. Algunos grupos incluso han cruzado la frontera más de 20 veces. Al final tenemos mucho, mucho sufrimiento humano, con el que el gobierno polaco podría acabar en cuestión de horas. En concreto, en cuestión de 12 horas, que es lo que tarda el ejército en organizar un campamento en la frontera para las personas refugiadas. Primero, Lukashenko lo probó en la frontera con Letonia y Lituania a finales de primavera de 2021, y Lituania, que es un país relativamente pequeño, aceptó 4.000 personas hasta agotar su capacidad de acogida y acabaron cerrando la frontera. Estaba clarísimo que Polonia iba a ser el siguiente objetivo. Sin duda lo sabía el gobierno, las guardias fronterizas, servicios de seguridad, inteligencia, pero nadie hizo nada para prepararse. Así que cuando la gente empezó a cruzar la frontera, nadie sabía qué hacer. No pudieron dar una respuesta preparada, sino reaccionar según los nuevos hechos, improvisando. En Polonia, para la sociedad polaca, la crisis empieza en un pequeño pueblo fronterizo llamado Uznash Gorna, donde un grupo de 32 personas de Afganistán quedó atrapado entre soldados belarusos y la guardia fronteriza polaca, donde los belarusos no les dejaban volver y los polacos no les permitían avanzar, a pesar de múltiples solicitudes de protección internacional pronunciadas en varias ocasiones. La situación duró alrededor de 3 meses. Los privaron de libertades básicas. Por ejemplo, les tocaba orinar y ducharse delante de los militares, que los observaban de ambas partes. Algunos dormían en tiendas de campaña, otras no tenían nada. Nos confesaban estar en condiciones extremas. El acceso a la comida y agua estaba limitado, totalmente escaso. La parte polaca denegó toda la ayuda médica a pesar de varias solicitudes, según nos cuentan varias ONGs y las personas que han podido cruzar. Todo aquello a pesar de una medida interna de la Corte Europea de Derechos Humanos que obligaba a Polonia a garantizar el acceso a la comida, agua y atención médica. La situación se resuelve a finales de octubre, cuando la gente atrapada pierde la paciencia y fuerza la frontera. Es la primera señal para la sociedad polaca que la migración deja de ser un problema teórico. Claro, teníamos migrantes de Chechenia, repúblicas soviéticas, migrantes económicos de Ucrania, Belarus y Georgia, pero eso fue la primera señal que la crisis migratoria de origen de Medio Oriente está detrás de nuestra puerta. ¿Cómo se formó el Grupo Granicha y cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo llegasteis a juntaros tantas organizaciones sociales de Polonia? Grupo Granicha se formó a finales de agosto. Al principio pensábamos que íbamos a hacer lo que solíamos hacer, ayuda jurídica, ayuda económica, consejos. Nunca pensamos que nos íbamos a convertir en trabajadores humanitarios y que en los siguientes meses nos tocaría aprender a tratar personas en diferentes condiciones médicas, cómo desplazarnos por el bosque sin que los guardias nos vieran, cómo comunicarnos con señales, para que no se enteren de nuestra presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora no entendemos las reglas, las órdenes que sigue la Guardia Fronteriza, ya que no sigue el procedimiento legal, ¿a quién dejan entrar? ¿A quién devuelven? Hay que tener en cuenta que cuando digo el bosque, es el bosque con mayúscula. Bielorrusia es el último bosque primario de Europa. Es muy difícil de penetrar, aún más difícil sobrevivir. Al mismo tiempo, el gobierno está enviando cada vez más soldados y sigue con el discurso de defender el país. Aproximadamente 20.000 personas armadas ya están aquí para supuestamente defender las fronteras de 11.000, según Alemania, personas que apenas se puede llamar crisis migratoria, porque lo normal es la cantidad de solicitantes de asilo que Polonia ya recibe cada año. El gobierno miente que todo está bajo control, que la frontera está sellada y segura, pero en realidad no es así. Tampoco es segura para las personas que la intentan cruzar. Bueno, muy importante lo que nos estás comentando a nivel de cronología de lo que ha sucedido. Y por otro lado, nos interesa también saber por qué, o sea, qué pretensiones tiene el régimen de Bielorrusia con esta crisis que ha provocado. Y por otro lado, qué papel ha jugado la Unión Europea en toda esta crisis. Lukashenko intenta conseguir que la Unión Europea anule las sanciones y lo reconozca como un presidente elegido de manera legal, lo que la Unión Europea le está negando desde las últimas elecciones, cuyos resultados han sido, no sé si falsificados es la palabra correcta, digamos, han estado muy lejos de la votación real. Es su objetivo político y él está utilizando a los refugiados como una herramienta. ¿Cuál será su próximo paso? No lo podemos saber. Por ahora solo vemos que las nuevas llegadas a Belarus han parado. Pero hace poco Lukashenko ha anunciado la llegada de nuevos grupos grandes de personas que van a pie desde Afganistán. En concreto son grupos que consiguieron cruzar las fronteras de Afganistán por tierra después de que los talibanes habían tomado el poder. Y están cruzando Asia Central, dirigiéndose hacia Europa y pronto estarán en Belarus. Desgraciadamente puede ser cierto. Por supuesto, más personas atrapadas en la frontera aportarían a la crisis. Aún así, nada se resolverá hasta la primavera. La gente estará llegando, acumulándose en los campamentos. El problema es que lo que ha funcionado con Turquía no funcionará con Belarus, en absoluto. Europa no piensa ceder. No está interesada en reconocer a Lukashenko como un socio. En vez de quitar las sanciones, acaban de votar por más sanciones. Su plan se ha vuelto en su contra. Ahora tiene en su territorio muchos migrantes que no le sirven para nada, por así decirlo. Supongo que Lukashenko buscará manera de sacar a estas personas fuera del país, obligándolos a volver a sus países de origen o haciéndoles cruzar cualquier frontera, incluso la de Ucrania. Hablando de la Unión Europea, para la Unión Europea todo lo que está pasando ahora en la frontera es algo normal y corriente. La Guardia Fronteriza Polaca no es la primera en aplicar devoluciones en caliente, incluso así de violentas. En Europa tenemos brigadas que cazan migrantes en Bulgaria, policía que pega a solicitantes de asilo en Croacia, barcos de guardia fronteriza que remuelcan de vuelta al mar abierto las pateras en Grecia. Y tenemos la guardia fronteriza polaca que empuja a la gente hacia el alambre de púas. Es decir, no es algo nunca visto en Europa. El mensaje que nos llega de esta manera del gobierno europeo es una advertencia. La frontera de la Unión Europea es sacrosanta, es intocable, cueste lo que cueste. Se supone que es una advertencia que tiene que hacer repensar sus posibilidades a los que vienen en búsqueda de asilo. El problema es que da igual las brutalidades que les prepare Europa. No podrán ser peor que lo que está pasando en los lugares de donde están huyendo. Mientras no les estamos disparando, no superaremos las tragedias que han vivido en sus países. Europea están mirando hacia otro lado respecto a las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Polonia. ¿Cuáles han sido esas medidas represivas por parte del gobierno polaco? Hemos leído en el informe del Grupo Granicza, desde el estado de emergencia, desde que habéis podido reportar que no se permite la solicitud de protección internacional, los pushbacks, y podría describirnos más toda esa situación también, que en esa zona de estado de emergencia no se puede acceder los periodistas, las ONGs, etcétera. Básicamente, por ahora, la única propuesta de la Comisión Europea es la propuesta de la suspensión temporal de la directiva de retorno. En este caso, se legalizarán las devoluciones en caliente. Esperemos que eso nunca pase. ¿Qué tendría que pasar si todo funcionara según las leyes polacas? Primero, cruzar la frontera de manera personal ni siquiera es un crimen, es una falta. Y se paga una multa y ya está. Se convierte en crimen solo si se hace en grupo de una forma organizada. Segundo, los guardias fronterizos tienen una sola función: registrar los datos de las personas detenidas e informar al gobierno si la persona ha manifestado el deseo de solicitar asilo en Polonia. Los guardias no tienen derecho de opinar si una otra persona merece solicitarlo, y menos dar la resolución para su solicitud. En caso de no tener documentos de identidad, la pueden retener en el centro de retención de migrantes, lo cual no influye en su proceso de solicitud de asilo. En práctica, se realizan muchas devoluciones suaves. Cuando los guardias entrevistan a las personas solicitantes y, según sus historias, toman la decisión de que tienen que abandonar el país, la entrevista no se graba, la solicitud no se registra, la resolución no se entrega. Es decir, si quieres apelar contra la resolución, no tienes nada para presentar en el juicio. No hay ningún documento para presentar el recurso. Incluso si recibes la resolución, será en polaco. Y el recurso lo tendrás que presentar durante una semana en polaco, estando de vuelta en el bosque belaruso. Porque la deportación se efectúa en cualquier caso. Para encubrir dichos procesos, el gobierno polaco proclamó estado de emergencia en la zona fronteriza, alrededor de 5 kilómetros a lo largo de la frontera, donde podían estar únicamente los militares y los residentes de la zona. Tanto periodistas como organizaciones humanitarias no teníamos acceso a la frontera. Y toda la información sobre lo que está pasando en la frontera proviene de las personas que han podido cruzar esta zona o de los locales que viven dentro de esta zona. Y de hecho son los únicos quien puede ayudar los migrantes dentro de esta zona. El Estado polaco no reconoce la crisis humanitaria, por eso no permite la entrada de las organizaciones humanitarias. Si queréis hacer vuestro trabajo, os tenéis que ir a Belarus. Es prácticamente lo que nos han dicho. En el intento de legalizar las devoluciones en caliente, el Congreso polaco aprueba a finales de septiembre una ley interna que literalmente permite al oficial comandante de la unidad que realice la detención de la persona que ha cruzado la frontera de manera ilegal tomar la decisión de deportación inmediata sin estudiar su solicitud de asilo, excepto los casos cuando la persona cruza la frontera saliendo del país donde su vida corre el peligro. Como vemos, la ley va en contra del procedimiento establecido por la Unión Europea, pero el Consejo está haciendo la vista gorda, mientras en el Parlamento Europeo se ha mencionado en varias ocasiones que lo que está haciendo Polonia es muy fuerte y habría que investigarlo, pero por ahora no se está haciendo nada al respecto. Todos quieren saber si la ley permite eso o aquello, pero aquí la ley son las personas armadas, que se comportan como si fueran sheriffs del lejano oeste. Un ejemplo más claro e imposible es la visita de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, que decidió visitar la frontera, y era una visita oficial de la representante del Consejo Europeo al país miembro de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores se encargó personalmente de recibirla y de avisar a todas las instituciones sobre la importancia de la visita. Cuando ella llegó al punto de control para entrar a la zona roja, allí estaban los oficiales responsables por el acceso, una mujer de la Guardia Fronteriza y un hombre oficial de la policía. Los dos le dijeron que tenían que consultar su entrada con sus superiores. Al realizar la consulta, la mujer de la guardia le dijo que sí, que la comisaria podía entrar, pero el policía dijo que no, que su superior le prohibía el acceso y que no iría a ningún lado, y no le dejaron entrar. Actualmente, ¿cuál es el origen de las personas migrantes? ¿Cómo ha sido la ruta migratoria de las personas que han llegado hasta la frontera entre Polonia y Bielorrusia? ¿Cuáles han sido los trayectos que han tenido que realizar, etcétera? La mayoría llegaron a Belarus a través de agencias de viaje. El problema es que las agencias les habían vendido un cuento de hadas. En plan, ven a ver Belarus, precioso, está a dos pasos de la Unión Europea. Si quieres, puedes coger el taxi y en un par de horas ya estás en Berlín o donde quieras y puedes cumplir tus sueños. Ah, pero pagando mucho dinero, por supuesto. Tenemos que recordar que el dictador bielorruso hizo una fortuna con la gente desesperada. Así que la mayoría llegaron en avión de Líbano, Irak, Yemen, países africanos, tales como la República Democrática de Congo, Senegal, Afganistán, una persona incluso de Cuba. En la información que recopilamos nosotros, la Guardia solo calcula informes sobre la cantidad de intentos de cruzar la frontera que han podido parar, y sin importar que una persona puede intentar cruzar 2, 5, 20 veces. Y también vienen muchas personas de Irak. Pueden ser kurdos, yazidíes o árabes de Irak. También hay sirios, chechenos, tayikos, iraníes y pequeños grupos de otros países. En general, todos cuentan la misma historia. Una vez en Minsk o Grodno, te alojan en un hotel y tienes un día o una noche para ver la ciudad, salir y hacer lo que quieras. En cuanto viene el camión militar a recogerte, se acaba tu libertad. A partir de este momento, irás donde te digan los militares y harás lo que te ordenen. Incluso si los militares reciben la orden de montar disturbios en el punto de control, harán cualquier cosa para que participes en el motín, aunque acabaras de llegar. En una ocasión atendimos a una familia que después del primer intento de cruzar la frontera tuvieron que volver a uno de los campos en el lado bielorruso. Los militares les ordenaron unirse a un grupo grande que estaba partiendo hacia la frontera. El padre de la familia dijo que necesitaban un tiempo para coger fuerzas, ya que iban con niñas pequeñas. El militar cogió la mano de una de las niñas y la metió en el fuego, diciendo que cuanto más tardaba en irse, más se quemaba. Hemos escuchado muchas historias de cómo los militares los mandaban contra su voluntad, pero por desgracia, más que nada, a través de la violencia física. Atendimos varios casos de costillas rotas y contusiones. La frontera entre Polonia y Belarus tiene 400 kilómetros, de los cuales la mitad pasa por el río. Es un obstáculo natural, casi imposible de cruzar. Nos preocupó la idea del gobierno polaco de reforzar la frontera construyendo un muro, porque en este caso más personas intentarán cruzar por el río y tendremos más muertos. Por ahora, los civiles de la zona han denunciado como mínimo 10 muertes en la zona roja. ¿Cuántas personas han muerto en realidad? No lo sabremos nunca. ¿Tienen en mente llegar a Polonia o están pensando en otros países de la Unión Europea donde quizás tengan más oportunidades? Es difícil predecirlo. Por supuesto, algunos solicitantes tienen familiares en Alemania o en otros países de Europa Occidental. Y es más que evidente que intenten llegar ahí. Algunos incluso tienen familiares en Polonia. Sus familiares se acercan a la frontera para recogerlos, pero es imposible, porque primero no puedes entrar en la zona roja y segundo te pueden detener y acusar de tráfico de personas. Y si alguien pensaba quedarse en Polonia, mira, ¿qué es lo que han visto hasta ahora en Polonia? Peligro, maltrato, violación de sus derechos y necesidades básicas. Si el objetivo principal de esas personas es encontrar un refugio, un lugar seguro, ya se han dado cuenta de que Polonia no es así. Por ahora, 2.000 personas ya han quedado en Polonia esperando la resolución. Alrededor de 6 o 7.000 personas más quedarán aquí. En realidad, tienen que quedar en Polonia según el sistema de Dublín, esperando respuesta a su solicitud. Si intentan ir al otro país, los devolverán a Polonia. Natalia, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por haber podido contar con tu testimonio. Se ha quedado muy claro que tanto la Unión Europea como el gobierno de Belarús han realizado todo tipo de violaciones de derechos humanos y han utilizado a personas como una herramienta para conseguir sus propios intereses. Por último, es muy importante remarcar la solidaridad de todas las personas en Polonia o personas de otros países que también han colaborado, que desde el Grupo Granicha, como movimiento social, están apoyando a las personas migrantes y velando por el cumplimiento de los derechos humanos o reportando las propias violaciones de estos. Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo. Muchas gracias por vuestras preguntas y muchas gracias por tener interés. Muchas gracias. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.